exactamente, el próximo domingo con Huracán de Trelew y este y el día martes con Alianza de Viedma. En principio, te decía, en principio tenían intenciones ustedes de que sea modificada esa programación, jugar el domingo en Viedma y el martes en Trelew, pero no pudo ser. No, no pudo ser porque en realidad han tomado medidas parejas para todos y la fecha del viernes la corrieron al domingo y la del domingo al martes. Bueno. Así que bueno, recién van a anticipar telefónicamente, pero en un rato ya van a llegar los mails a todos los clubes. Así que bueno, Esteban Ringelet, que andaba por aquella zona mirando las ballenas, ya está haciendo el recambio de la hotelería. Y bueno, que son las cosas que hay que ajustar. Y ahora estaba, mira, justo entró tu llamada cuando estaba por llamar al señor del colectivo para arreglar el tema del viaje, que estaríamos saliendo el sábado a las 7 de la mañana. Claro, se corre un poco la modificación en 48 horas y bueno, y es todo entendible en cierta forma, tanto la hotelería como la gastronomía, esto de armar el muñeco para dos días más tarde, obviamente. Y es lógico, al nivel de todo, ¿viste? Sí, sí. Yo tenía programado salir mañana, bueno, ahora estamos reprogramando porque en vez de faltar el lunes, va a faltar el lunes martes. O sea, todo se cambia, todo se cambia, pero bueno, creo que estaría medianamente solucionado, Fabián. Bueno, muy bien. Ya te aprovecho y te saco algún minutito más para por lo menos reflexionar con respecto a este nuevo periplo, a esta nueva intervención de estudiantes en el estamento de la Asociación de Clubes. ¿Cómo lo ves? ¿Con qué objetivos? ¿Cuáles son tus ideales a cumplir hoy en día en lo que viene, en esta competencia tan tan dura y tan fuerte? Y además está en un estamento tan importante como es la ADC, Julio. Es una competencia, por lo tanto 2 más 2 no es igual a 4. Las cosas uno las puede proyectar de una manera, pero como las proyecta uno, las proyectan los demás también. Nosotros hemos armado un equipo, creemos, bien competitivo, pero también sabemos de que hay otros clubes con presupuestos mucho más grandes y por lo tanto con equipos que han contratado jugadores y técnicos, técnicos que han pasado por la Liga, por decirte algo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero Irineo se va a poner a la par de ellos, estamos seguros. Uh-huh. La expectativa son la de empezar la competencia, y bueno, con el rodaje de la misma creo que el equipo va a ir estando cada vez en mejores condiciones. Porque tal vez nos faltó un poquito de pretemporada en cuanto a juegos y confiamos muchísimo en el grupo tanto de los jugadores como de los técnicos, así que creo que vamos a tener una muy buena campaña. Uh-huh.